delante de la iglesia, bueno, de delante de eso que está al lado, que lo llamábamos la tronera, pues allá la juventud que había de aquella. Y se los puso Tano, ese sí que es Tano, ¿eh? Porque me acuerdo yo de Tano. Y claro, sí, además es que quedaron muy simpáticos esta foto. A lo mejor no la tiene mucha gente y quiere tenerla, esta foto. Que a veces quieres tener un recuerdo de... Este es Fermín. Sí, era muy guapo Fermín de pequeño. El pelo a raya.